del Averno, porque tengo una misión: cantar almas de borregos, y son borregas, pues mejor. Lo vi mientras usaba la Biblia del Demónico, que es un libro que allí gastan con hojas de cañamón. Keep it. ya se va por donde vino y sigue su camino buscando lo correcto, lanza una oración y rezale a Dios, pero me creo a mí, no sería tan perfecto, frío como el hielo, caliente del infierno, nos dieron mucho rabo, lo compensaron en cuernos, aquí no hay normas, solo un compromiso, los reyes del infierno.